Listo, ahora sí, ¿cómo están? A ver, hay quórum. Estamos 1, 2, 3, 4, 5 y estamos grabando. Lo prometido es deuda. ¿Quién todavía tiene problemas instalando, queriendo usar el TeamSpeak? Escriba al chat para ayudarle. A ver, Lucho, ándate a settings y luego en settings está Setup Wizard, que es una manera rápida de configurar. Para configurar la tecla, primero te pide que selecciones. Entonces haces clic y seleccionas la tecla la que vayas a usar, tipo Alt o Control, porque no se usan mucho, porque mientras escribes igual se activa. Y luego de eso, para probar la tecla, tienes que hacer clic en Push to Talk y aplastar la tecla. Y en ese momento empiezas a utilizar el micrófono en la configuración. Luego te pido una tecla para silenciar, esa no la configuren y sigan adelante y ya. Bueno, esto se les comento. La semana anterior tuvimos una reunión con David, con José y conmigo, en las cuales José nos comentó que se iban a reunir la gente que estaba en el grupo antiguo y que, bueno, les iba a comentar de que estamos empezando de nuevo y todo esto. Entonces, José tendría que darnos el resumen si es que hubo tal reunión. Y bueno, ahí al lado suyo aparece una G de invitado, de guest. Conforme vayan entrando cada vez más al TeamSpeak, eso se les va a quitar. Si a la media hora, 35 minutos, ustedes se desconectan, es porque están como guest todavía, entonces tienen que volver a conectar igual como lo hicieron ahorita. Eso se pasa con el tiempo, a todos nos ha pasado. Y quisiera que por favor empiecen a escribir si no hablan. Aló, buenas noches, ¿cómo les va, amigos, compañeros? Bueno, ahí estamos, entonces, oigamos el reporte. Bueno, lo que tengo que reportar es que sí hubo la reunión, pero únicamente estuvimos Freddy García y yo. Lamentablemente, pues no asistió nadie más, a pesar de que hayan confirmado algunos que iban a asistir de nuestros compañeros del grupo anterior. Nos reunimos en el ZD. De todas maneras fue bastante fructífero porque tanto Freddy como yo somos bastante entusiastas con el movimiento y estuvimos conversando acerca de lo que deberíamos plantear al resto de compañeros. Bueno, lógicamente, primero que todo, estar de acuerdo en que debemos unificar a todos los interesados en participar en SafeGaze. Que sí, lógico que hayan dos grupos, de hecho, pues no debe haberlos. Tenemos que unificarnos. No tenemos ningún problema en que Andrés asuma la responsabilidad de la coordinación del grupo. Nos parece muy bien. Y lo más importante es que encontremos los puntos en los cuales podemos ponernos de acuerdo, los cuales nos unen. Definitivamente, específicamente con Freddy García, teníamos en la primera reunión tuvimos una cierta discordancia y se formaron de cierta manera dos grupos, aunque al final fueron como tres, pero con relación al asunto de la religión, que es un tema muy sensible y que yo justamente hablaba también el otro día en el grupo de Chile, al cual participé en la reunión por más de 2 horas, y tocamos el tema de la religión, ¿no? Que es un tema demasiado sensible, al cual hay que manejarlo con mucho tino, sobre todo en nuestros países tercermundistas. Pero acordábamos que en realidad, como siempre hemos dicho y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, son más las cosas que nos unen que las que nos separan, son más las cosas en las cuales nos parecemos que en las cuales no, nos diferenciamos. Entonces tenemos que tratar de encontrar esas cosas que son realmente las más importantes que nos unen, ¿no? Y tratar de encontrar, como proponía Gabriel de Colombia en el grupo de Chile, encontrar esos puntos claves, cuáles son los puntos claves de toda la teoría de SafeGaze. Estuvimos reunidos casi por 2 horas, casi por 2 horas con Freddy, y creo que sacamos algunos puntos en limpio. Entre ellos, por ejemplo, y disculparán que les esté haciendo un resumen así tan ordenado, pero no tengo nada por escrito. Pero me parece que uno de los puntos importantes que acordamos fue el hecho de... creo que alguien quiere hablar. No, sigue nomás. Bueno, sigo nomás. Entonces, sí, a veces cuando suena una campanita me parece que es que alguien está llamando la atención y quiere hablar. Pero bueno, cuando alguien quiera hablar y cortarme no hay ningún problema. Me parece que es algo bastante democrático. A ver, Y claro, José, si no puede entrar... les informo a todos. La campanita es cuando alguien escribe en el chat. El chat donde dice Ecuador domingos 20 y 30 y den clic para que todos lean. Entonces ahí, si alguien no tiene micrófono, puede opinar en este chat. Ya, sigue nomás, José. Ah, ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, sí, y si alguien quiere pedir la palabra, bueno, la ventaja es que podemos hablar simultáneamente, como me doy cuenta ahorita, y no hay ninguna interferencia técnica. Creía que el técnico no se podía, pero sí se puede. Bueno, bien, para continuar con la idea de lo que estaba expresando, con Freddy quedamos de acuerdo en que una cosa muy importante es sacar unos puntos claves, ¿no? Como una especie de resumen de realmente cuáles son los puntos que más en los cuales más estamos de acuerdo, ¿no? Como decía, el tema de la religión es un tema muy, muy, muy, muy sensible, muy delicado, muy espinoso, y que vamos a tratar de tratarlo de una manera muy, muy cuidadosa. Tratar de que los puntos en los cuales no estamos de acuerdo, más bien dejémoslos como a un lado, ¿no? No para olvidarnos de ellos ni para evitarlos, sino para tratarlos de una manera mucho más delicada, más cuidadosa, ¿verdad? Y como le decía, como es mi opinión personal, tratar el tema de la religión como un problema metodológico, no más que como un problema ético o como un problema de discriminación hacia las personas que creen o no creen, sino más bien como un problema metodológico. Lo veo yo desde mi punto de vista como psicólogo, las herramientas, de los esquemas mentales que tenemos para analizar nuestro entorno y nuestra realidad. Pues más bien desde ese punto de vista, tomar el asunto religioso, más bien como trabas para entender, para analizar el entorno y que todos nosotros deberíamos tener o que nos dificultan el análisis de la realidad, ¿no? Como yo traía a colación en la reunión la frase de Albert Einstein, ¿no? Aquella de que mi educación es todo lo que me impide mi aprendizaje, ¿no? Realmente todo lo que me impide mi aprendizaje es mi educación, decía Albert Einstein. Entonces tenemos una cantidad de taras y de problemas heredados de nuestra educación y de nuestra formación familiar, etcétera, etcétera, y del medio en el que estamos, que nos impiden entender y hacer una lectura correcta de nuestro entorno, ¿no? Entonces, más bien un poquito desde ese punto de vista tratábamos de ver el asunto del manejo de la religión. Yo pienso que todos estaremos de acuerdo en que es un asunto bastante delicado y que bueno, que lo que se habló con Freddy ese día de poner los puntos claves, de ir escribiendo los puntos claves, que lo podemos ir haciendo, decíamos, ¿no? Lo podemos ir haciendo en la página que tenemos en el Google Groups, que tenemos de Save It. Sería interesante que todos lográramos escribir ahí nuestros aportes para que incluso quedaran por escrito acerca de lo que pensamos sobre, no solamente sobre este tema, sino sobre diferentes temas, ¿no? Entre ellos este asunto de la religión, para poderlo ir manejando de una manera más profesional, y ojalá quede todo por escrito. Aunque bueno, ahora tenemos esta ventaja que decía Andrés, que va a quedar todo grabado. Entonces me parece muy interesante, porque la persona que quiera o que querramos revisar lo que se habló durante el arco, lo podemos hacer, ¿no? Después. Otro punto muy importante que se trató en la reunión fue el hecho de que sí son muy importantes las reuniones físicas, porque una gran mayoría de personas que quieren participar por este medio no tienen disponibilidad del internet, ¿no? No tienen la posibilidad de tenerlo en su casa, aunque cada vez es más fácil. De todas maneras sí sigue siendo una limitante el hecho de disponer de tanto de la computadora como de la conexión de banda A, o sea, de internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, además, una de las ventajas sería esa, ¿no? Que al tener una reunión física nos obviamos el problema de no contar con las herramientas tecnológicas Además de eso, el hecho de conocernos y de poder entablar, de organizarnos como grupo, dividirnos en las diferentes áreas que deberíamos dividirnos para que cada quien aplique sus especialidades y aporte con sus especialidades en el grupo. Y conocernos personalmente, o sea, integrarnos como bueno, que sería bastante interesante, aunque yo sé que alguna gente también tendrá la limitación geográfica de que están en diferentes partes del Ecuador, ¿no? Pero sí deberíamos pensar en de qué manera nos podemos ir físicamente, ¿no? De eso se habló. Una posición de Gabriel con respecto a esto es muy personal, era de que le preocupaba el aspecto despersonalizante de estas nuevas tecnologías, ¿no? Que simplemente terminamos siendo un nombre, un nickname, un seudónimo y no nos conocemos como lo que somos seres humanos. Y una de las cosas que quiere rescatar Seidel justamente es eso, ¿no? La humanidad de los humanos, ¿no? Valga la redundancia, la humanidad de los seres que vivimos en este planeta y que debemos y que se ve representada en la particularidad de cada uno de nosotros. Irrepetible, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista sí habría que darle un poco de razón, o yo le doy un poco de razón, porque no podemos caer en la deshumanización por ningún concepto, ¿no? Aunque estas herramientas, para mí también, creo, desde el punto de vista práctico, nos dan una posibilidad de reunirnos independientemente de horarios y independientemente de situaciones geográficas, ¿no? Bueno, un poco esa era la, un poco es el resumen, ¿no? Si tiene, alguien tiene alguna pregunta y me ayuda también a esclarecer, a recordarme un poco sobre el asunto, pues con mucho gusto, ¿no? A ver, ¿alguien quiere opinar? Bueno, buenas noches. No sé si me escuchan, Andrés. Todos te oímos, sigue nomás. Sí, claro, sí, te están escuchando. Ok, buenas noches. Primero me presento y me disculpo por no haber venido o asistido a las ocasiones anteriores. Soy Paul Rivera. Creo que nos conocimos, José, la primera reunión que hubo acá por Cumbayá. Bueno, un poco escuchando lo que comentan, ¿no? Y más que nada me parece una buena opción este asunto de comunicarnos a través de Internet. Y de acuerdo en los otros puntos de los que mencionaba José. Ahora, un poco al margen de todo el asunto de las reuniones y demás, el otro día tuve una conversación con un grupo de personas acerca un poco del movimiento, ¿no? Y surgió una inquietud que a mí me dejó un poco pensando, y era el asunto de que definir claramente lo que era Seiget. A mí me resultó difícil de alguna manera, porque no se lo puede encasillar, o al menos yo no he podido. No sé si ustedes me ayudan, si es una organización o si es una filosofía. Yo sé que eso para el efecto principal no es de mucha importancia, ¿no? Pero si es que quisiéramos en algún momento que Seiget tenga determinada acogida, hay que darle una forma utilitaria de transmisión, es decir, que sea reconocida como algo más tangible. No sé si me expliqué. A ver, Zeitgeist es un grupo técnicamente definido como un grupo social. Vale, yo no sé si. Yo puse una lista de videos recomendados para que la gente más o menos se empape. Porque el ver la película es una cosa, es como que te abre una duda, tienes ganas de hacer cosas, pero el movimiento enfoca las cosas técnicamente y aquí voy a puntualizar dos cosas. La primera es la duda de José respecto a religión. ¿Cómo lo explico? En el primer video que es Zeitgeist The Movie se habla, no es contra la religión, se habla del origen de la religión y gente que ha estado, bueno, que ha curioseado sabe que mucho de eso es cierto, sino todo, pero la gente lo ofende. Pero realmente no es importante para nosotros luchar contra la religión, si bien hay miembros muy ateos dentro del movimiento a modo global. Lo importante para nosotros es que se ponga el bien social sobre la religión. No puede ser que alguien por considerarlo pecador se lo aísle o cosas por el estilo. Realmente no es importante las creencias. Como dijo Peter Joseph, lo que tienen que hacer es profundizar de cada una de sus creencias, ver las raíces de sus creencias y ver que a lo mejor también en el momento, en el instante dado, el fundar esa religión fue querer un cambio social. Y eso es lo que nosotros queremos. El grupo es un movimiento y así está estipulado. Ahora, el problema que yo vi con el movimiento en Ecuador y que siempre lo repito en las reuniones es precisamente que estaba aislado. porque hay unas directrices, digamos, internacionales, principales de lo que es el movimiento Zeitgeist y que están colgadas en la página web principal, y que es un problema accederlo, porque al estar en inglés, incluso la traducción sirve, pero la página web en sí está hecha para gente que pasa leyendo internet todo el tiempo, o sea, no es muy amigable con el usuario, digámoslo así. Pero los videos no. Por eso es que colgué muchos de los videos para que la gente se entere de qué es el movimiento Zeitgeist a nivel global. No sé, Paul, si tú viste los videos, como por ejemplo, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Patología social? Sí, no te escuché muy bien, pero me preguntas si es que vi los videos. Claro, si viste eso, patología social, o sea, social pathology, where are we now, where are we going? Sí, lo revisé un poco, pero bueno, para hacerte y compartirles un poco las inquietudes que se me han generado a mí, son varias, ¿no? Una de ellas, y de las que de alguna forma un poco me preocupa, porque la finalidad del movimiento me parece estupenda. Comparto muchas de las cosas, aunque yo soy una de las personas metida dentro de una religión que es la católica, ¿no? Pero de alguna forma comparto muchísimas cosas que promulga el movimiento. Sin embargo, hay una cosa en particular que a mí no me queda muy claro, ¿no? Y que me preocupa porque yo veo el movimiento como una doctrina filosófica que de hecho es bastante buena si uno la analiza en su generalidad, pero si uno la lleva un poco a la práctica, es hasta cierto punto prácticamente imposible de implementarla. Y ese es uno de los mayores cuestionamientos que surge en la mayoría de gente. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, de alguna forma yo no lo he hecho como organización y como pertenecer ni miembro de ningún movimiento en particular, pero he conversado con algunas personas, hemos intercambiado ideas, y de hecho, estas cositas particulares son las que más preocupan, ¿no? Porque en alguna de estas reuniones que hemos mantenido surge siempre la inquietud de que, bueno, tanto en los videos como en los papers que se cuelgan y todo lo demás, siempre se menciona que se va a dar una prioridad al intelecto y al conocimiento técnico como de alguna forma el ente doctrinario que va a dirigir los destinos de los grupos humanos que se formen, ¿no es cierto? Pero eso de alguna manera viene a ser siendo una preclasificación del ser humano, porque en cierta manera solo la gente que tenga más conocimiento y más capacidad intelectual serán los únicos que tengan acceso a mover las riendas de, ¿por qué no decirlo, no? De un poder o de una dirección estratégica. Y el resto de gente, que evidentemente las hay, no tendría, o depende, no, no tendríamos, ¿no? No tendríamos acceso a tomar decisiones de ese tipo. Entonces, si a mí me preguntan, yo creo que existen cosas prácticas que no están finamente delineadas, pero que son súper importantes, porque eso puede caer en alguna forma una tiranía intelectual, ¿no es cierto?, versus una democracia que no tenga como fundamento ni un poder político, ni un poder económico, pero tampoco un poder técnico o intelectual, ¿no? Eso es por compartir una de las inquietudes que hay muchas, que mucha gente que no está metida en el movimiento siempre las hace, pero es gente que piensa mucho y esos son los problemas por los cuales yo veo que el movimiento no tiene la difusión que debería, porque al margen de si es importante o no la tecnología o las reuniones físicas, si es que el movimiento fuera muy claro, tendría un poder de difusión bastante rápido, como ha sucedido con otras doctrinas, con otros movimientos, incluso con otras filosofías, ¿no es cierto? Sí, no, ya te respondo. Lo que pasa es que se da un fundamento y sobre todo ¿qué te digo? Fundamento científico, pensamiento científico, se le da importancia en cuanto al manejo de la economía global, principalmente. Porque, yo no sé, yo tengo siempre este inconveniente cuando hablo con las personas y me dicen, pero ¿cómo es que, quién va a decidir? Y uno dice, nadie va a decidir, las máquinas van a decidir. Y le suena, qué sé yo Robot o cualquier otra película rara donde las máquinas hacen como Terminator, que es algo totalmente alejado de la realidad. Lo que estamos haciendo es sin un análisis simple de cuál es, por ejemplo, la forma de energía más eficiente, menos contaminante, de las formas de distribución. ¿Quiénes toman las decisiones? Pues se toman de esa manera, de una manera técnica. Alguna vez usaré un ejemplo de si tú vas en un avión. No es que hacemos un voto democrático para ver si el avión va a izquierda, a la derecha o arriba o abajo, porque técnicamente se sabe que es mejor. Entonces es a eso lo que se aspira, no a mermar al ser humano en toda su faceta artística, inventiva, de culinaria o cualquier otra cosa, si me entiendes. Eso, lo otro, el grupo religioso, lo que iba a decirles antes es que el primer film sale como un espectáculo. Se presentó en un teatro, fue gratuito y por eso llama mucho la atención, pero realmente el movimiento no gira en torno a Zeitgeist 1, sino en torno al segundo film. Si bien el primero atrae a muchas personas, bien sea por venganza o por afinidad, giramos más bien en torno al segundo video y por eso yo no puse el primero dentro de los recomendados. Eso en cuanto al fundamento técnico. Otra cosa que dices es que no se ha difundido como debería, y yo creo que más bien la difusión ha funcionado mucho, porque Zeitgeist ahora es un movimiento global. Como tú ves, acá están todos los países presentes en el TeamSpeak, la gran mayoría. Entonces, no es tanto así. Lo que pasa es que en Ecuador no ha habido una buena difusión, porque no nos hemos puesto las pilas. Yo no veo otra explicación. Bueno, yo quisiera opinar un poquito al respecto, porque hablábamos con la gente del grupo que participé con en Chile, en que me permitieron participar, y hablábamos con Freddy sobre este asunto de por qué, me preguntaban, ¿no? ¿Por qué en Ecuador no ha habido la suficiente difusión? ¿Por qué Ecuador es uno de los países, no de los pocos, porque son muchos todavía, en los cuales ni siquiera se ha hecho una presentación oficial de la película, como ha sucedido en otras partes? Y mi respuesta únicamente era que el mismo nombre del movimiento lo dice, ¿no? Zeitgeist significa el espíritu del tiempo y viene a significar un poco entender, asumir cómo es esta nueva época que está comenzando, que comenzó hace más o menos unos 20 años, y cómo se siente ese espíritu de la época, ese espíritu del tiempo. Y de repente en Ecuador, a partir de lo que se ha dado, de lo poco que se ha dado, como que no se veía reflejado ese espíritu del tiempo. De otra manera, definitivamente esto tiene que ser o sea, para que sea espíritu del tiempo tiene que ser una construcción colectiva, una construcción que nazca de mucha gente. No puede ser un proyecto personal de nadie, absolutamente. Que de hecho uno de los fundamentos de Zeitgeist es estar en contra de todos los salvadores, de todos los líderes, de todos los gurús, absolutamente, y entender que únicamente encontraremos una solución al problema del planeta, de nuestro planeta y de la vida en este planeta, si logramos hacer la colectiva sin permitir que sean pequeños grupos dueños del poder financiero, del poder militar, etcétera, etcétera, los que decidan sobre el futuro de nuestro planeta, sino que tiene que ser justamente la participación de la mayor cantidad de personas utilizando los medios que la tecnología nos proporciona para tomar decisiones, como decía Andrés, las mejores decisiones que serán tomadas en base a justamente estas facilidades técnicas que nos permitirían en tiempo real saber cuál es la opinión de la gran mayoría de personas, ¿verdad? A través de lo que planteaba Jack Fresco en su documental, estas terminales informáticas. Que permitirán que la gente pueda ingresar y dar su opinión en modo directo, y la máquina será la que haga el resto del trabajo, pero no es que la máquina tome las decisiones como no lo hacen las computadoras. Las computadoras no toman las decisiones, solamente procesan la información que los seres humanos ingresamos en ella, ¿no? Un poquito era eso. Y luego quería también opinar sobre lo que decía Paul. Si el movimiento es un movimiento político o es una filosofía. Mi opinión personal, lógicamente, quiero aclararlo, es que básicamente para mí es una filosofía de vida, ¿no? Que quiere constituirse en movimiento para operacionalizar el hecho de participar en la vida social y tratar de llevar a cabo este proyecto de que sea la inteligencia colectiva la que tome las riendas del manejo del planeta y de las cosas importantes para el planeta, y ya no esos espectáculos, pero que no, en el fondo lo que realmente importa es que es una filosofía que trata de rescatar una cantidad de cosas que muchos compartimos, inclusive desde diferentes puntos de vista ideológicos como religiosos, ¿verdad? Pero que en el fondo eso es lo que nos ha llamado la atención, nos atrae simpatía y lo que nos une. A ver, José, justo en estos momentos está Víctor conectado, él, como vengas de Toronto, y el tour mundial del proyecto Venus está ahorita en Toronto, entonces voy a pedirle que nos comente un poquito de qué es el movimiento Psy-Gets de manera global y bueno, cómo va la gira por allá, Víctor. Ah, ¿cómo están todos por allá? Muy bien, felices de Bien, recibir. gracias. Ya, un poco la historia del movimiento Psycats, cómo comenzó todo, ¿no? Para, como se dice, comenzar de principio, ¿no? Mucha gente habrán visto ya la primera película llamada Psycats. Eso es el trabajo creativo de Peter Joseph. Esa película no tiene nada que ver con el movimiento Psycats y, por supuesto, no tiene nada que ver con el proyecto Venus. En esa época, Peter Joseph ni siquiera sabía quién era Jack Fresco y ni siquiera sabía o tenía intención de crear el movimiento Psycat. Fue cuando él estuvo haciendo la película Psycat a Adernams. En la medida que él estaba haciendo esa película, él se enteró del trabajo de Jack Fresco. Entonces fue a Florida, Venus, donde vive él, y lo visitó y empezó a hablar con él y todo aquello, ¿no? Eso, él quedó muy impresionado y entendió que la única solución a todos esos problemas que él había puesto en la primera película, que no hay solución, simplemente los problemas, a este ya fresco como diseñador social, industrial, científico, tenía la respuesta. Entonces fue ahí donde él incluyó a ya fresco en el Psycho-Adenams, que es lo que ustedes han visto ya. Entonces se podría decir que después de esa cadena que se puso en público, fue cuando se creó el movimiento Psycat. ¿Ok? No antes de eso, ¿no? Eso quiere decir que el movimiento Psycat ahora es el brazo activista del movimiento del proyecto Venus. A nosotros, como movimiento activista, tratamos de crear conciencia globalmente de qué es lo que es una economía basada en recursos, donde todos los recursos de la Tierra son herencia de cualquier habitante del planeta, sin ningún tipo de restricciones o limitaciones. Para lograr eso, hay que entender que el sistema monetario que tenemos, que eso incluye cualquier partido ideológico, comunista, socialista, capitalista o no capitalista o lo que sea, cualquier sistema político que use dinero, tiene la tendencia a la corrupción. ¿Por qué? Porque el dinero modifica el comportamiento humano, el dinero crea diferencias, crea poder, crea avaricia, crea divisiones, muertes, destrucciones, como ustedes lo saben. Los recursos naturales, renovables y no renovables, tienen precios económicos, y eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Esa es una de las formas que las personas que tienen control sobre los recursos controlan otros países o controlan una sociedad o un pequeño pueblo, ¿no? Entonces, entendiendo eso, se llega a la conclusión que el hecho de ponerle valor a los recursos naturales y a las necesidades básicas del ser humano crea todos esos tipos de problemas y crea crímenes, ¿no? Porque básicamente el ser humano lo que necesita es acceso a las necesidades de la vida. Cuando no tiene acceso a las necesidades de la vida, entonces vienen los crímenes, porque necesitan eso. Y si una persona necesita comer, pues va a hacer lo que sea, matar o robar para comer. Es muy simple, ¿no? Ahora, el sistema, debido a que está fundado en esa conciencia alienante de la consumición, porque de esa forma se mantiene el sistema, genera falsos valores sociales, como puede ser la superficialidad, el consumismo, las divisiones de clases y muchas otras cosas más. El sistema te hace crear a ti, o te hace sentir de que tú necesitas cosas que no necesitas. Ellos lo que quieren es que tú consumas, porque a la medida que tú consumas, la producción continúa y lo que ellos llaman economía supuestamente progresa, ¿no? Pero que no es más que la gente que tiene ese poder, pues sigue haciendo más dinero, y los otros que no tienen menos dinero, pues siguen siendo menos dinero, con menos dinero, ¿no? Ese es el jueguito, ¿no? Pero para bien o para mal, yo pienso que más para mal, pues el sistema monetario, que es donde vivimos, crea ese tipo de alienaciones en la sociedad Y entonces la gente se empieza a sentir más aceptada socialmente si tiene unos zapatos Nike, o si tiene un auto deportivo, o si tiene dinero, o tiene una casa muy grande, o si es abogado, o si es presidente, o si es director de una empresa, o si es candidato o presidente de un país, ¿no? Eso es producto del monetario, del sistema monetario que crea ese tipo de divisiones sociales, de diferencias, ¿no? El problema básico que uno ve en el movimiento y que pasa en el mundo es que el ser humano se ha olvidado de la relación y, bueno, inevitable que tiene con su entorno y con sus semejantes, ¿no? Como uno se ha olvidado de eso, entonces eso ha creado esa actitud de que, bueno, también la escasez produce eso, ¿no? La escasez de los recursos, ¿no? Produce ese hecho de tener, de abarcar cosas, de controlar cosas, de conquistar cosas, de poseer cosas, ¿no? Que no necesita muchas veces, pero que hay esa tendencia social debido a que no han enseñado a que tenemos que poseer o tener cosas para mantenerlo más o menos aceptable, mantenerlo en el estatus. Bueno, tratamos entonces como movimiento, pues, de hacerle ver a las personas esos síntomas y las causas, ¿no? Y hacerle ver a ellos de que en la medida que haya dinero de por medio, en esa medida los problemas van a seguir. Por supuesto, eso no es un cambio que va a pasar de la noche a la mañana. Las personas poco a poco se tienen que dar cuenta de eso. Tienen también que hacer cambios en su vida personal, porque no se trata de que nosotros, el movimiento y el proyecto Venus, le haga resolver la vida a nadie si la gente no hace nada. Como Jack Fresco dice, si no haces nada, nada va a pasar. Es muy simple, ¿no? La gente tiene que llegar a esa conciencia a través de las herramientas educacionales que tenemos, los videos, las charlas, los materiales, ¿no? Esa es una de las cosas que nosotros como activistas tratamos de hacer llegar a la gente. Hay un gran material ya traducido al español, videos, libros, es bastante, ¿no? Los capítulos latinoamericanos, pues, han hecho un trabajo arduo, ¿no? Y se puede decir que casi todo está traducido, ¿no? Lo único que no está traducido es lo que empieza a salir así últimamente, hace 6 meses, cosas así, ¿no? Que es muy nuevo, ¿no? Pero se sigue trabajando en eso, ¿no? El proyecto Venus comenzó un tour, ¿no? Mundial, comenzó en Colombia este año y ahorita está en Canadá. Pasó por Toronto hace una semana, solamente como por unos días, porque iban para Montreal. Y me acabo de enterar ahora que la reunión de Montreal, el evento estuvo muy bien. Y bueno, esperamos que ahora vengan para acá, ¿no? Que supuestamente sería la semana que viene, ¿no? Estamos esperando a ver respuestas de ellos, cómo va todo, cuándo van a venir y esto. En el website del proyecto Venus, ahí, si ven arriba a la izquierda, hay unas banderas ahí, que quiere decir las traducciones que hay. Esta es la de España. Si cliquean ahí, gran parte del website se traduce en español, pueden leer todo ahí. Y bueno, les recomiendo mucho que vean la sección de las preguntas y respuestas por más de 25 años. Que bueno, si tienen alguna respuesta, preguntas o no tienen algo, pues ahí se lo dicen. Voy a poner el link ahí para que lo vean. Hay muchísimas preguntas respondidas ahí, ¿no? Que lo pueden ayudar mucho, ¿no? Si, bueno, necesitan algo más, díganme. Por ahora pienso que, no sé, abarqué todo. Ok, gracias. Gracias, Víctor. Lo que yo les explicaba, ¿no? Ya te doy la palabra, David. El movimiento básicamente consiste, o su acción fundamental en este momento, es concientizar a la gente o dar una vista amplia, una visión amplia de las cosas, no solo de lo que ya ha estado pasando, sino de cómo podrían ser las cosas si se hacen correctamente. Peter Joseph, quien funda el movimiento, lo dijo claramente en una de sus entrevistas: esto no es sobre el proyecto Venus, esto no es solamente sobre movimientos Zeitgeist, es sobre compartir esa visión que abarca más que lo que te muestran todos los días. A ver, David, ¿quieres decir algo? A ver, sí. Primero, claro, o sea, compartiendo tu comentario, Andrés, un poco discutiendo sobre lo que es el movimiento Zeitgeist, ¿no? O sea, realmente no es que tenga así mucho que ver con, o sea, que este movimiento siga lo que hizo la primera película, Zeitgeist. O sea, sí sigue en parte la ideología de la segunda película, Addendum. Pero lo que veo con este movimiento más es como que es un movimiento para que se den las pautas, para que haya una nueva filosofía, una nueva idea, y que así como grupo y entre la gente y cada uno con lo que sabe, sus capacidades, poder aportar nuevas cosas de esta sociedad, teniendo como primero, como la parte primordial, la filosofía de que se puede tener una realidad, se puede hacer algo sin el sistema monetario y usando realmente los recursos naturales. Pero también hay puntos importantes en donde, o sea, yo me pregunto, yo me cuestiono así bastante de cómo llegar a la gente más. O sea, yo creo que la parte de la educación y la difusión a las personas, o sea, varía mucho. Creo que esto lo comentó Paul. En los diferentes estratos sociales no muchos tienen acceso a lo que es el internet. Entonces, digamos, uno ya va regando va compartiendo estos videos, este material con sus amigos, con la gente que conoce a través del internet. Pero digamos, ¿cómo se llega, digamos, a pueblos, a provincias donde las comunidades no tienen esta tecnología, estos accesos, y cómo se le puede, inclusive, o sea, si estas personas ya son así, o sea, bastante ignorantes y no, y de mucho no va a entender, entonces, ¿cómo llegas a tratar de poner este tipo de filosofía si a veces no saben ni lo que significa si filosofía en sí, en palabra, ¿no? A ver, Paul. Gracias. Bueno, sí, a mí esa parte me parece súper importante porque, bueno, de hecho la comprensión de lo que es el movimiento y un poco la filosofía requiere sí un análisis muy sesudo de todo lo que se está diciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me llama la atención un poco es que se tratan de responder muchas preguntas de cuál sería la sociedad ideal. Ahora, yendo un poco más allá, profundizando un poco más allá, y de hecho revisando un poco la página que pasó Víctor, hay una pregunta que evidentemente es la que flota siempre en la mente de todos aquellos que nos metemos un poco en el movimiento, que es ¿cuál es el detonante que haría que esta filosofía, como la llamó José, se impregne en toda la humanidad como una necesidad de vida, ¿no es cierto? Porque filosofías hay muchas, pero necesidades de vida muy pocas. Ahora, si a mí me preguntan eso, yo lo que veo es que esto tiene detrás un aspecto muy importante, ¿no? Que es que una variable que está oculta aquí, que es la cantidad de población que tiene el planeta, y es algo que por obvia razón de sensibilidad, no creo que se da una información clara, pero si uno revisa un libro que salió en la década de los 80, como resultado de un estudio del MIT y varias organizaciones muy serias, se indicaba, se hizo ya una contabilidad muy prolija de todos los recursos mundiales, y la masa crítica máxima soportable por el planeta son 3.000 millones de personas. Eso implica que para tener una economía basada en recursos, nosotros tenemos que prescindir del 50% de la humanidad, ¿no es cierto? Y ese ha sido también un aspecto clave para la gente que conoce de este tema, que lo pueda aceptar, ¿no? Y muchos, les voy a ser sinceros, hay gente que se pregunta de alguna forma si esto no está upando de alguna manera una clasificación, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Este tipo de cosas. Yo les dejo esta inquietud, ¿no? Porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo se establece una economía basada en recursos prescindiendo de la mitad de la población. A ver, lo que dijo Víctor es muy claro. Por ejemplo, siempre se ha hablado de la escasez del agua, cuando no, o sea, hay tecnología aplicable para purificar el agua de mar. La escasez es un producto creado, y lo mismo ocurre en esto de la población global. Voy a buscar el video que lo explica claramente y lo voy a colgar en nuestra página del Google Groups para que todos lo vean. Es un mito. Básicamente, con la tecnología adecuada se puede alimentar a muchas más personas. Lo que no se puede seguir haciendo es un consumo excesivo de la manera que se lo hace hoy. O sea, si el mundo consumiera como lo hace Estados Unidos, ya no habría mundo. Eso es muy claro. Pero adecuadamente, el uso de recursos adecuados permitiría, en teoría, en la práctica, la verdad, el alimentar a todas las personas que estamos aquí. Yo creo que no respondí tu pregunta del todo, yo lo sé, porque no has visto la evidencia y tengo que todavía ponerla y colgar el link. Pero eso lo podremos discutir en el grupo, en el Google Groups, haciendo un foro. Y bueno, ahí colgaremos el link respectivo. Me parece que José quería hablar. Bueno, sí, pues aprovechando la participación de Víctor, ¿no? Me parece interesante aclarar un poco cuáles deberían ser los primeros pasos. Yo personalmente tengo mi propia opinión, cuáles deberían ser los pasos para configurarnos como un grupo estable aquí en Ecuador y empezar a crear las instancias necesarias, organizativas necesarias para, valga la redundancia, establecer un trabajo continuo, ¿no? Que ha sido uno de nuestros principales fallos, ¿no? De todas maneras, es bueno ver, personalmente es muy bueno ver que cada vez se suman más voluntades y gente muy interesante, de toda la que yo he tenido la oportunidad de conversar individualmente, gente muy interesante que quiere participar en esta nueva idea, a pesar de que no se tenga muy claro el concepto y la visión completa de lo que significa Safe Gaze, que es lo que se nota. Personalmente, yo también estoy, y creo que todos en la misma posición, todos estamos aprendiendo qué significa esto del espíritu del tiempo, y nos tomaría como primera tarea fundamental aclararnos de la mejor manera posible qué significa, o sea, cuál es la raíz, la base fundamental del movimiento Safe Gaze. Pero sí deberíamos empezar a tomar los primeros pasos organizativos concretos que nos permitieran ir estrechando estos lazos, creando estos lazos necesarios para conformarnos como un grupo, en este primer momento como un grupo de simpatizantes por una filosofía, ¿no? Y básicamente que es mi posición también, ¿no? Y que, no sé si Víctor me podría contestar. Hay que, a veces uno, bueno, se desespera un poco, ¿no? Porque quisiera que el proceso fuera más acelerado, quisiera que todo el país no estuviera en esto, por lo menos la gran mayoría. Pero yo pienso que primero hay que pensar por lo que está cercano a ti, tu núcleo familiar, tus amigos, tu vecindario. Primero ahí, ¿no? Poco a poco. Y de ahí empezar a crecer al próximo vecindario. Y así entonces a la ciudad, ¿no? En vez de tratar de ir a un hecho nacional cuando solamente hay cuatro activistas, ¿no? Y pocos recursos. Entonces ahí es cuando viene la frustración. En la medida que tú puedas, no se trata de convencer, porque nosotros en el movimiento no convencemos a nadie ni obligamos a nadie a esto, ¿no? La gente es libre de elegir la vida que quiere llevar, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es hacerle ver a la persona que hay otra opción. Okay, porque si las personas no saben que hay otra opción, siguen inclinándose a lo que saben, pues, porque no tienen otra visión. Ahora, si tú le das la otra opción, ellos pueden tener otra visión. Pero de todas maneras, ellos son los que van a decidir al final si siguen con su visión antigua o con la visión nueva. Lo que quiero decir con esto es que en la medida que uno le dé esa visión a la gente, al núcleo familiar de uno, no se quiere decir que ellos van a cambiar o no, pero por lo menos la tiene, en esa medida el núcleo familiar de uno empieza a entender qué es lo que uno está haciendo y por qué lo está haciendo, ¿ve? Y yo pienso que más tarde que temprano, pues, alguien de ellos empieza, no sé, a cambiar, a entender cosas, ¿ve? Porque el ser humano, el ambiente cambia el ser humano. No es que los genes te cambien a ti, no es que yo traje un gene criminal y voy a ser criminal, o el otro tiene un gen homosexual y es homosexual, y el otro es drogadicto y no, y es ladrón. No, eso no, es el ambiente que te produce eso. El ambiente te influencia, ¿ves? Entonces, uno en la familia, si uno empieza a cambiar como individuo, la familia se empieza a dar cuenta y empieza a ver los cambios positivos. Y más tarde que temprano, como digo yo, pues la gente empieza a cambiar también. Ahora, si la familia de al lado ve que esta familia está cambiando para mejor, pues la otra familia va a ponerse curiosa, ¿ve? Y bueno, ¿y qué es esto? ¿Y cómo es que antes hacían esto? Y ahora no lo hacen, pero se ven bien, ¿no? Y así, entonces la otra familia, entonces el vecindario, ¿eh? Y después la ciudad, y así poco a poco, ¿no? Y organizarse, ¿no? No sé, hay muchas herramientas ahí, ¿no? Que cualquiera le puede dar a ustedes, pueden conseguir en el website, Nelson o yo, o cualquier gente de los otros capítulos se lo pueden dar, ¿no? Pienso que, no sé, ayuda mejor así, ¿no? Pensar primero en pequeño, con pasos de plomo, como quien dice, ¿no? Bien asentado, y así, ¿no? La familia, ¿no? El vecino, el amigo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Hasta que en la medida que uno se siente más confidente, entonces uno va a algo más grande, ¿no? Y también sirve como una prueba para uno mismo, ¿no? Un entrenamiento, ¿no? Uno se va entrenando con la mamá, con el hermano, con la novia, con el mejor amigo, y así, ¿no? Siempre ayuda eso. ¿Puedo comentar algo, por favor? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Sí, bueno, Víctor, ¿tú cómo verías un poco lo que mencionaba hace un momento, José? Mira, aquí en Ecuador, yo al menos, es una opinión personal, obviamente, el trabajo de una organización que se dedica a difundir algunos preceptos filosóficos, ¿no? Que no sé si la conocen ustedes, bueno, al margen de si la conozcan o no, si han estado, se llama Nueva Acrópolis, pero el punto es el que yo quisiera tocar es la efectividad que han tenido ellos con determinados estratos sociales al tratar de difundir la filosofía que ellos consideran importante a través de una especie de charlas y seminarios donde la misma gente que integra el movimiento filosófico de ellos es la gente que se encarga de ir de alguna forma instruyendo a los que van llegando, a los nuevos. ¿Lo verías aplicable tú? ¿Iría dentro de la lógica de lo que se está manejando? Sí, los capítulos hacen reuniones públicas, ¿no? ¿No? Nosotros hacemos acá mucho, ¿no? Reuniones públicas. Invitamos a todo el mundo que venga con el niño, el perro, el amigo, no importa, todo el mundo es bienvenido, ¿no? Y entonces ahí le explicamos a ellos nosotros como capítulo qué estamos haciendo, ¿no? Y cuáles son los proyectos que tenemos y los invitamos a ellos a que se unan, pues si están interesados. Tenemos el website, le decimos que, bueno, que pueden ir allá, se pueden inscribir en las noticias, ¿no? En newsletter, no sé cómo, no recuerdo cómo se dice en español. Y bueno, la gente se inscribe ahí, entonces tienen las actualizaciones, ¿no? Una vez al mes o 2 veces al mes de lo que hacemos, ¿no? Siempre tenemos esa comunicación con ellos, ¿no? Y claro, siempre tenemos DVD para dárselo de gratis a ellos, ¿eh? Donde ellos pueden ver el documental, porque es importante que ellos vean el documental, porque hablando y hablando no ayuda mucho, ¿eh? Ellos tienen que tener ese material audiovisual, ¿ves? ¿Lo entiendes? A ver, Eso es muy importante tenerlo. lo que pasa aquí en Ecuador es lo siguiente, chicos. No hemos tenido un número importante de personas para hacer esos eventos. Y yo, las personas que han estado aquí conmigo en los eventos, en las reuniones anteriores, lo saben. Ese es el siguiente paso. De hecho, los capítulos no están para reunirse en el internet, los capítulos están para ir a las calles y difundir el mensaje. Ya hemos dicho más o menos qué vamos a hacer, o sea, en los primeros pasos sería hacer lo que han hecho en los otros lados, ¿no? Ir a parques, lugares o eventos públicos, poner una carpa y empezar a dar la información, dar los DVDs. Así se empieza, como dice Víctor, y es me parece importante, cuando tú empiezas a hablar, alguien que te ha conocido toda la vida de los cambios que esperamos, te van a hacer preguntas y muy buenas, ¿no? Entonces eso sí sirve en modo de entrenamiento, así como ver el material. Otra cosa, retomando un poco los puntos, lo que dijo Paul, ¿cuál es el detonante de esto? Obviamente, nosotros entendemos que el sistema actual va a fallar y que nosotros lo que estamos haciendo es estar preparados para el fallo, básicamente. Otra cosa es que el movimiento cree firmemente en lo que dijo Víctor, que es el reforzamiento cultural. Es decir, que si una chica va a la universidad y va sin maquillarse y una otra persona dice, ¿y por qué no te maquillaste? Y luego le cae a otra y le dice, sí, deberías estar maquillada, ¿por qué no te pones tu lápiz de labios? Y ella se siente culpable y al día siguiente va maquillada. Eso es reforzamiento cultural. Nosotros estamos haciendo algo diferente, o sea, estamos trabajando en un reforzamiento cultural pero con una visión distinta. Y es que no tiene que ir maquillada, digámoslo en unas palabras simples, ¿no? Entonces eso hace el movimiento. Ahora, a mí me encantaría tener reuniones y un lugar donde reunirnos, pero las reuniones anteriores tenían tres personas, a lo mucho incluyéndome, entonces era un poquito difícil ponernos de acuerdo, o siquiera motivarnos para hacer las reuniones, pero en eso andamos, eso es lo que quería decirte, Paul. Sé que hay muchas, creo que, no sé, José me puede ayudar con eso, y tú también, creo que hubieron 20 personas interesadas, y cada una con su opinión de acerca de, y a mí me escribieron, no, definamos qué hace el movimiento. Realmente no hay que definir qué hace el movimiento, sino que ya hay que ponerse a hacer las cosas, porque el movimiento tiene muy claro lo que se hace. Gracias, Víctor. Yo no sé si alguien tiene otras preguntas además de esto. La otra cosa que dijo Paul, ¿cómo llegar a los otros estratos? Bueno, lleguemos a uno y luego nos definimos el problema de cómo llegar a los otros. Las ideas de ir hacia universidades o hacia los parques, yo creo que, y radios, creo que va a ser las aproximaciones iniciales que vamos a hacer en el grupo. ¿Alguien por ahí? José, estás aplastando la tecla que calla en vez de la tecla que te ayuda a hablar. Sí, todavía tengo problemas con la configuración de la computadora para las teclas, pero ya voy a solucionar eso. Bueno, entonces, como les dije, lo siguiente es, así como se busca en el movimiento reunir una masa crítica global antes de ir al siguiente paso, estamos en eso, es reunir una masa crítica para reunirnos en Quito. Creo que todos somos de Quito, si alguien no lo es, porfa, dígamelo. Y conectar a la gente que esté interesada, porque hay mucha gente interesada y está cada quien por su lado. Luis, no sé, ¿te podrías presentar? Hola, ¿me escuchas? Sigue. Ok, ¿cómo están? Soy Luis Llano. La verdad, apenas ayer me encontré con con un video donde se describe esta filosofía, ¿no? Estos los fundamentos de este movimiento y realmente me ha pasado como lo que dicen que cuando el alumno está listo, pues el maestro aparece. Se han unido bastantes ideas que rondaban en mi cabeza. Y tengo todavía poca información. En realidad, pecaría de ignorante ahorita si emito opiniones o algo así. Pero muy contento de haberme topado con gente que tiene una propuesta, ¿no? A un sistema que ya está demostrando. Un sistema caduco, un sistema que no tiene una solución viable. Como les digo, voy a informarme lo más que pueda y lo más pronto para poder aportar también y poder empaparme de toda esta información. Así que cuente con mi apoyo. Estoy ahorita familiarizándome con esta tecnología que me parece increíble el poder estar hablando con ustedes. Hace unos meses no tenía ni computador y peor internet, así que me siento como un niño, ¿no? Con estas tecnologías y increíble lo que se puede hacer y aplicarla de forma constructiva. Así que como les digo, cuente con mi apoyo y aquí estaré para seguir con este movimiento, ¿no? Bienvenido, Luis, de parte mía personalmente. Gracias. Bienvenido también. Es importante, creo, que todo el mundo empiece a empaparse de todas estas cosas. Y hay mucho material, aparte de los documentales de Zeitgeist y tanto que se puede leer. Así que, bienvenido. A ver, la otra cosa Gracias. que queríamos hablar es, José, tú tienes el grupo de Zeitgeist Ecuador a tu cargo en el Facebook. ¿Cuál dices? No sé, el movimiento Zeitgeist de Ecuador en el Facebook. ¿Tienes tú el grupo? Bueno, sí tengo algunos contactos ahí, no somos muchos, pero sí nos conectamos algunos ahí. Ver, yo veo que el grupo está siendo subutilizado. Bueno, quisiera que usemos ese grupo porque crear otro sería redundar y hay como tres o cuatro. Para informarnos de esto, para ponernos de acuerdo en el movimiento, dar las buenas noticias y todo. A ver, chicos, siguiente idea. Como propuesta, había hablado con Juan Pablo, no con ustedes, acerca de el boletín. El boletín es una idea generalizada en América Latina, que lo único que hace es contarle a la gente del capítulo y al resto de países qué es lo que está pasando en Ecuador, en nuestro caso. Ahora, hay dos clases de historias, bueno, tres, que nosotros esperamos en el boletín, que cualquiera de ustedes puede hacerla. La primera es son historias tipo denuncia de las cosas que han hecho en nuestro país y de, bueno, básicamente sería eso, ¿no? Cómo han estafado al país y, bueno, hacer ver cómo el sistema funciona. La segunda son ideas que salgan de lo común y que demuestren que realmente el cambio es posible. Por ejemplo, hay un hotel en el río Tipotini manejado por los Shuar que funciona a base de energía solar. Entonces estaríamos demostrando que sí hay, sí hay manera de hacer que las cosas funcionen de una manera distinta. Y cualquier cosa que inspire a otras personas sirve. Y les aseguro que hay muchas. Y el tercero es el típico artículo, no de opinión, más bien de análisis, respecto a la economía basada en recursos, del movimiento Saigues y cualquiera de esas cosas. Y cualquiera de ustedes puede aportar. Si el artículo es bueno, lo pulimos entre todos, pues puede ir al boletín. Incluso estamos viendo si hacemos un boletín Latinoamérica o si nuestro boletín va a ir automáticamente a toda Latinoamérica por ahí unos contactos. Entonces, y si es muy bueno, pues lo traducimos al inglés y enviamos al newsletter y sale a todo el mundo. Entonces, estamos en eso. Y está eso, y está lo de las redes sociales. Nos falta tal vez las reuniones físicas. Yo no creo que quieran sacrificar el feriado para una reunión física. No lo sé. Pero podríamos hacerlo un sábado, un domingo, no sé. Entonces, yo pienso que podría ser, por ejemplo, el próximo sábado, 4 de la tarde. ¿Quién puede? Yo pienso que lo debes dejar como propuesta para que lo pensemos un poco, ¿no? O sea, acomodemos un poquito las agendas de cada Así uno veo. y a más tardar, digo, pongámonos un plazo, hasta el día martes o miércoles deberíamos ya confirmar cuántos pueden. Yo pienso que el sábado es un muy buen día, pero el problema siempre es la hora, ¿no? Algunos tienen tiempo en la mañana, otros en la tarde, a ver de qué manera podemos acomodar el horario. Para que sea haya la mayor asistencia. El día de SEDIAIS, por ejemplo, una excelente asistencia, más de 30 personas. Sería interesante que lográramos conseguir algo similar. Yo personalmente me comprometo con las personas que conozco y con las que tengo contacto, citarlas. De hecho, ya tengo unas 4 o 5 personas que están interesadas. Hubiera querido que hoy participaran en esta conversación, pero lamentablemente la mayoría de ellos, como te digo, no tienen el acceso al internet directamente, lo cual es una pena, ¿no? Pero pues esa es una de las realidades de nuestros países tercermundistas todavía, ¿no? Que no tenemos tanto acceso como sucede en Europa y en otros países. Entonces, yo me comprometería con ellos a confirmar. Ahora, con respecto a lo de Facebook, yo voy a hacer un esfuerzo personal para mejorar la participación, el manejo de la página, que tú dices, tienes toda la razón. Como se decía en el colegio, acepto la crítica y me hago la autocrítica, pero sí me gustaría también que nos vinculáramos. O sea, a veces la gente le tiene un poco de fobia. Personalmente, yo también le tengo un poco de fobia a todo el asunto de Facebook y todo el cuento que hay alrededor de Facebook y la CIA y tanto cuento. Pero debemos dejarnos un poquito ahí, sí, de cuentos y dejar de tener tanto miedo y meternos y exponernos un poquito. Y participar, ¿no? Y aportar, y etcétera, etcétera, porque evidentemente esto lo hacemos entre todos, ¿no? No solamente creo que sea tu responsabilidad, Andrés, ni en caso de que no funcione, sea únicamente tu responsabilidad, como mucha gente está acostumbrada a hacerlo, ¿no? Buscar un culpable, y ese generalmente es el que está a la cabeza, sino ver cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y participar tanto en el Google Groups como en el Facebook, y inscribirnos en el Facebook, ¿no? Participar en el Facebook, de tal manera que sirva como realmente un mecanismo de encuentro y de comunicación. Mire, gente, yo creo que la mayoría tiene Facebook y les voy a decir que está subutilizado. Cualquier video que ustedes encuentren, cualquier artículo en el web que ustedes encuentren, y lo encuentran interesante, copien el link y péguenlo en el muro del grupo o en su muro, y eso aparece automáticamente para todos. El Facebook no es solamente para decir que les fue bien una fiesta, para que colgaron fotos. Yo creo que al menos Víctor es el que más puede dar testimonio de eso. El Facebook es una herramienta de publicidad enorme. Yo, por ejemplo, del movimiento Zeitgeist, yo creo que tengo unos 800 amigos alrededor del mundo. Entonces, gracias a ellos, a mí me llega toda la información. Entonces, yo estoy, digamos, al tanto de todo lo que pasa gracias a eso. Y eso no es que yo tengo privilegio, sino que simplemente dije, mira, esta persona escribe algo interesante, entonces le agrego. Y luego, de repente, estás vinculado con muchas de las personas del movimiento, que no son, están bastante inmersas. Sí, yo sé, yo sigo tus videos muy, muy, muy seguido. Entonces, usen así el Facebook y hay creo que tres páginas de Zeitgeist de Ecuador. Uno de esos es un grupo y ahí usted busquen al administrador, ese es José Herman. Creo que ese vamos a usar. José, ¿podrías poner el link del Google Groups en la información, porfa, de tu Facebook? Y bueno, eso es la otra cosa, la red social. No sé, gente, si podrían escribir en el chat más o menos en qué sector viven y dónde. Ya, todos conocen a Carolina, ¿verdad? Sí. Sí, todos. No sé, yo al menos. Ya, si hacemos una reunión tentativamente sería ahí. Todos conocen a Cruz del Papa también. Entonces, no sé cuándo eso quedará por discutirse. Voy a utilizar una herramienta que se llama Doodle, a ver si les mando. Por favor, cuando les escriba, si pueden, respondan. Esto ya les dije la vez anterior, porque si responden, la gente ve que hay más de una persona. Entonces, si yo doy el aviso y alguien responde, por lo menos, sí, yo sí voy, ya suena mejorcito. Ya, lo veremos así. ¿Alguien más tiene comentarios, preguntas, dudas, inquietudes, opiniones? Andrés, tú mencionaste en algún, no recuerdo cuándo, que estaba la página, me imagino que tuvo un costo y todo lo demás tiene un costo. Yo creo que no sería correcto que solamente cargue una persona con eso, no sé cómo lo vean los demás. Pienso yo que si se sigue haciendo esto un poquito más a profundidad, habrá que considerar eso, sobre todo con una de las sugerencias que comentó Víctor, que si bien es cierto sería más adelante proporcionar a la gente CDs o DVDs quemados con cierta información, eso también tendría que autofonderse de alguna forma. Entonces pienso que vale la pena dejar eso para que le vayamos pensando y conversar en la reunión física cómo se podría hacer. La verdad yo reservé y nunca pagué el dominio por una razón, no es que no haya querido que se dé la página, sino que ha sido de pagar el dominio y el hosting. Entonces Galo, que no está aquí y espero toparle pronto, Galo me dijo que a lo mejor él puede hacer un subhosting y tenemos la página ahí. Entonces el dominio realmente no es caro, digamos que te cuesta $20 al año. Entonces, bueno, la verdad no es plata mía, es plata de mi papá. Él no lo sabe, ¿no? Pero realmente yo no lo veo como que tengo que cobrarles. Pero sí quisiera que, por ejemplo, si alguien sabe de diseño web me ayude, o si alguien tiene tiempo de conversar con alguien que sepa diseño web me ayude, ¿sí me entiendes? O alguien que tenga un hosting o algo así, porque lo que para mí es difícil, no, o sea, pagar no es difícil, sino hacer las cosas, ¿sí me entienden? Yo, por ejemplo, no sé mucho de internet, entonces yo me dije, voy a comprar un dominio, y lo compré, y dije, chévere, pero pues nada que ver, ¿no? O sea, son muchas cosas que hay que tener atrás. Hay una plantilla básica de la página web, que es bastante parecida al template de la página central, pero hay que modificarla, indudablemente hay que colgar información local. Por eso me estoy manejando con el Google Groups, porque es bastante sencillo hasta que haya una web. Pero la razón por la que tiene que haber una web no es por elitismo, sino porque usualmente la gente que encuentra información sobre Zeitgeist la encuentra, bueno, como no estamos difundiendo en la calle, la va a encontrar en internet. Y esa gente va a hacer una búsqueda en Google y va a buscar Zeitgeist de Ecuador. Y es por eso que seguramente Luis encontró así. Yo me fui a los resultados de esas páginas y puse un link al Google Groups para que nos encuentren así, pero deberíamos tener una página web donde esté todo perfectamente organizado. El Google Groups también nos da unas limitaciones, por ejemplo, ya va a limitar la publicación de documentos y las páginas que están ahí. Entonces, pues tenemos que tener algo propio, porque también los videos son pesados y tanta cosa. La última reunión había, me parece que unas cuatro personas que sabían de diseño web y toda esta cuestión de diseño gráfico. Y de hecho había un chico que él quería, no era el hijo de Galo, porque Galo tenía un hijo, pero había otra persona que él estuvo dispuesto a colaborar con eso. No sé quién te pueda dar la lista, el listado de eso, ¿no? Pero tal vez José lo tiene, pero tranquilamente se los podría contactar y estoy seguro que te podrían dar una mano con ese asunto. O sea, esos son el tipo de cosas que quiero que hagan. Porque, bueno, José ya sabe que estamos en esto. Y yo hablé con Galo, hablé con otro chico que igual me dijo, yo te ayudo, pero me lo dicen una vez y eso, ahí quedó. Entonces, si conocen a gente, por favor, háganlo. Díganles, denles mi correo. Todos tienen mi correo, obviamente. Entren al Google Groups y ustedes pueden agregarse entre sí. Busquen a la gente que viene acá, porque yo agregué a todas las personas que pensé que estaban interesadas, pero de esos hay pocos que de verdad vienen bastante seguido. ¿Qué más les puedo decir? Eso. Oficialmente estamos acá. O sea, si alguien tiene un subgrupo de SciGuys y ustedes escuchan que hay SciGuys en otro lado, pues avísenles que oficialmente estamos acá. Si ustedes, así mismo como José, tienen gente conocida pero que no tiene internet, hagan lo siguiente, digan, chicos, el domingo 8:30 nos reunimos en mi casa y todos utilizan la misma computadora, si me entienden. Y bueno, yo ya quiero empezar con esto de las reuniones físicas, a ver qué, cómo nos va. Yo no sé, sábado 10:30, ¿quién dice yo? Aló, sí, ¿por qué mejor no lo hacemos como sugirió José? Igual, porque pongámoslo un tiempo en el foro que está puesto ahí, con unas tres opciones, y veamos, porque sí, ahorita está como que complejo, porque apenas veo que estamos como 8, entonces creo que en el foro están registradas 30 personas. ¿Por qué no lo contemplamos las opciones y lo que te dijeron, ¿no? Podríamos hablar hasta el miércoles a ver qué pasa. Vale, Yo creo tomo. que A ver, David. Ah, solo decía que, claro, creo que es importante lo de reuniones físicas, pero sí, como decía, ¿no? Poner una fecha tentativa o algunas opciones para ver cómo todos pueden reunirse, porque digamos el próximo sábado tal vez no pueda, pero tal vez el siguiente fin de semana sí, o sea, entonces hay que dar algunas opciones. Y yo voy a Ahora, tener el mismo. también podemos tomar. Dile, dale, dale. Y también podemos tomar. A lo otro ya me salí, bueno. Ver la posibilidad, no sé quién tenga la posibilidad, estando en la reunión física el día sábado, yo por lo menos tengo el computador y no sé si tenga todavía saldo en el internet, pero estar conectado dentro de la reunión para que la gente que no pueda estar físicamente participe en la reunión a través de TeamSpeak. Me parece que podríamos también dar esa opción adicional, ¿no? Y seguir buscando alternativas, porque para eso somos creativos, ¿no? Bueno, eso es lo que les dije. A ver, yo creo que a todos les está quedando este horario, por eso están aquí, ¿no? Las reuniones van a ser domingo siempre 8:30. No sé si hay algún problema con eso por lo pronto. Yo creo que no. Ya listo. Entonces, avisen a la gente. Y chuta, es que sí es medio difícil, 8:30, si se reúnen con gente a su casa, devolverla a su casa puede ser difícil, pero si pueden hacerlo, por favor, háganlo. Les pido que si tienen alguna duda, si quieren comentar algo, si dentro de la semana se les ocurre algo, empiecen la manera de debate en el Google Groups. Ustedes mandan un mail al Google Groups y al poner y les va a llegar a todos. Y al poner responder, así mismo les va a llegar a todos. Entonces inicien discusiones. Yo siento que soy el único que usa. O sea, hubo una semana que usaron muchas personas y estaba feliz. Pero todas las dudas que ustedes tienen precisamente, háganlas de esa vía, por favor, porque si bien hay personas que están aquí, pues habrá uno o dos que quisieron venir, pero no pueden por cosas de horario. A ver, una última cosa, si no quieren decir más. Estoy grabando la conversación y creo que la puedo colgar aquí. Entonces, cualquier persona que venga entre semana. Gracias, Víctor. Listo. Puede entrar. entrar a Ecuador y ahí va a estar la conversación. Entonces, gracias, Víctor. De nada. A ver, entonces lo que vamos a hacer es dejar esta primera reunión, primera grabada, aquí en la página de Ecuador, de tal manera que si ustedes dicen a alguien que venga, va a poder escuchar esta primera reunión. Otra cosa que quisiera que hagan es que dicen, hay tal gente interesada, pero no sabe cómo usar el TeamSpeak. Lo que quiero que hagan es que se metan con esa persona un ratito acá a la sala Ecuador y le indiquen para que cuando él le dé la gana venga y se meta, porque ese es otro de los problemas. Como vieron al comienzo, es difícil usar. A mí y a todos nos pasó. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene algo que decir? Nadie más. Hay tantos temas que se pueden tocar, en realidad, que nos toca un poco, como te decía, tratar de sacar puntos claves, básicos, importantísimos, que sobre los cuales vamos a trabajar, porque si no, los aportes podrían ser infinitos, ¿no? Un tema que yo quería conversar y me parece a mí importante es el hecho de ponernos de acuerdo con otra serie de grupos, ¿verdad?, en los cuales participemos nosotros personalmente o no, que estén de acuerdo con nuestras formas de pensar en nuestro medio, y que sería como una forma también de difundir el movimiento. Un caso específico que quiero comentar es los grupos antitaurinos, ¿no? Por decir uno de ellos, los grupos feministas, los grupos de defensa de los animales, una cantidad de grupos que existen en el Ecuador en este momento, en Quito específicamente, y con los cuales podemos unirnos para apoyar sus causas y que esperamos algún rato también apoyen las nuestras, ¿no? Como debe ser, y seguro que sucederá. Porque ese es un poquito el lineamiento en la tercera película que yo estuve viendo, y colgué algún link ahí en el Facebook. Justamente es eso, ¿no? Que la presentación este año en enero, de la nueva película, se va a hacer con una cantidad de grupos que no son seis gays, pero que son afines a nuestro movimiento. Entonces, la organización en Nueva York los ha invitado a una cantidad de grupos, como te digo, feministas, de gays, lesbianas, etcétera, en fin, que en los cuales más o menos coincidimos, ¿no? Entonces, aquí deberíamos empezar también como una de las actividades, aunque hay muchísimas actividades que podemos hacer, pero una puede ser eso. Apoyar movimientos con los cuales seamos un poco afines, ¿no? A ver, José. Excelente idea. A ver, para todos, me parece buenísimo. Lo que yo quiero pedirles es que en vez de hacer esto me digan, ¿sabes qué? Tengo tal contacto en, qué sé yo, en el PAE, y voy a conversar el movimiento, y me digan, y pasó esto, ¿ya? Asimismo, si ahorita me ofrecieron que hay personas que saben de diseño, ¿para cuándo me pueden decir si me van a ayudar? Porque yo sé que las reuniones son donde nos conversábamos y estamos todos, pero también mientras no haya reuniones pasan cosas, y quisiera que esas cosas vayan siendo medio sucesivas. Coordinar todo es medio difícil. Entonces, si quieres, por ejemplo, decir en redes, alguien de tal grupo quiere hablar contigo, no sé, quiero que José me ayude, quiero que Paul participe, pues díganlo, pero quiero que ya, ¿cómo te explico?, que propongan. No sé, tal día voy a hablar en la radio. Si ustedes tienen tiempo, yo quisiera tener más tiempo, pero si alguno de ustedes tiene tiempo, dame una radio y díganles, quiero hablar de tal documental, que es el documental más visto en internet, hablamos de esto, y me gustaría tener un espacio en tu programa. La mitad les dice que sí. O sea, yo he estado en radios por otros asuntos, pero sé que son accesibles. Y entonces, ese día nos escriben, dicen, voy a estar tal día, por favor ayuden, hagan llamadas, apoyen, o quien quiere venir conmigo. Pero lo que, o sea, me gusta que haya ideas, es obvio, pero también quiero que haya voluntarios. No sé si me hago entender. Paul, ¿querías comentar? Sí, bueno, una cosa nada más. Yo podría conseguir, de hecho, te confirmaría esta semana, aunque no sé qué tanta tan impactante, ahí podríamos tener un espacio. Ahora, yo no podría asistir, pero puedo conseguir el espacio. Si es que alguien quisiera ir, entonces que me avise cuándo puede, que tendría que ser en la mañana, y yo le consigo el espacio ahí. ¿Podrías repetir dónde? Porque no se te escuchó, la verdad. ¿Puedes repetir, por favor? Aló, ¿me escuchan ahí? Sí, les decía que puedo conseguir una entrevista, pero yo no puedo asistir por motivos laborales en la radio municipal. No tiene mucha audiencia, pero en cambio tiene una audiencia importante en un segmento específico de la sociedad, que es la clase media, baja y baja. Entonces podría ser interesante si alguien quisiera, me avisa entre semana cuándo puede ir, a qué hora puede ir, y yo le consigo la entrevista ya. A ver, ahí sí. Bueno, yo puedo ser un voluntario, si nos ponemos de acuerdo sobre qué vamos a hablar, yo puedo ser un voluntario para ir a la radio, ¿no? Pongámonos de acuerdo y con mucho gusto. A ver, José, ¿cuándo puedes? Todos los días entre semana. Lo que pasa es que yo tengo un negocio propio, tengo cierta libertad de horario, ¿no? Pero sí tengo también, eso a mí me implica restricciones porque a veces tengo cosas que no puedo aplazar con clientes, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, si nos ponemos de acuerdo con uno o dos días de anticipación, yo podría casi a cualquier hora, ¿no? Ya, entonces, Paul, ponte de acuerdo con José. Yo te voy a proponer unos horarios. Sí, yo le propongo unos horarios a José y nos ponemos de acuerdo porque puede ser en esta semana o la próxima. Entonces, ya coordinamos. Hagamos que sea la próxima de tal manera que haya tiempo de preparación, pero que esta semana coordinemos cuándo. Entonces, vamos a hacer esto. Paul, te pones de acuerdo con José, tienen un horario. Y cuando ya tengan el horario, dicen, ahí está el horario. Entonces, yo quiero ir, o yo voy a llamar. Entonces, si nos avisan, ahí cualquier persona puede oír, o llamar, o estar atento, ¿sí? Ok. Listo. Bueno, lo otro es, cualquier persona puede empezar a escribir artículos de opinión, boletines. La advertencia que les hago es que los boletines van a ser editados por todos. Todos podemos opinar, participar. No va a ser todo diplomático porque hay que respetar la decisión del autor, pero cualquier persona puede ya escribir caso X, caso Y, lo que ustedes quieran. ¿Qué otra cosa? Es importante también, por este tipo de cosas, es que es importante tener una página web. Porque si van a la red y dicen, ¿y dónde los contactamos? Entonces, www.nohay, necesitamos la página web. Hasta tanto pueden dar sus mails. Porfa, si van a la radio, entonces si pasa eso, les van a escribir y van a estar en contacto. Espero, si quieren dar sus celulares, porque es más fácil, o un teléfono. Como veo que José tiene un negocio propio, yo creo que él puede estar haciendo eso, pero no sé qué tan conveniente sea. O si no, den mi mail, yo no tengo problema en eso. La idea es esto, ¿no? Que hacer este tipo de cosas. Y, bueno, yo voy a colgar este link y voy a ver si hago una referencia al Facebook. Eso, chicos, ¿algo más? Yo quisiera decirte, Andrés, por favor, que a ver si la próxima vez te consigues no sé si es el problema del micrófono o algo, pero creo que todos hemos tenido problema en escucharte. Tu micrófono está un poco con alteraciones y con cosas, y no hemos podido escucharte bien y entender pues las ideas que has querido transmitir. Creo que ha sido una un problema que hemos tenido ahora. Hay que ver de qué manera conseguimos un micrófono que sea un poquitito más claro, porque sí, al resto yo le he escuchado muy bien, a Paula, a David, a todos, pero a Lucho Luis, pero a ti hemos tenido dificultad en eso. De repente eso nos puede afectar en la calidad de la reunión. Yeah, como coordinador me comprometo a comprar un buen micrófono. Listo. Bueno, entonces, ¿algo más que quieran decir? Detalles técnicos, cualquier cosa. Bueno, creo que lo dejaría para la reunión física, pero sí me gustaría enseñarles un proyecto que estaba desarrollando yo a título personal dentro de esto de 6GIT, y era tratar, para el asunto de regalar el CD o el DVD a mucha gente. Yo estaba tratando de hacer un trabajo de edición de video para dentro del mismo DVD meter, en el caso específico ya lo hice, 4 películas, las 2 Sadgates y 2 adicionales más. Lógicamente eso debería ser decidido por todos nosotros, como debe ser, ¿verdad? Pero yo ya lo hice. La idea es aprovechar al máximo el espacio del DVD que ya se está regalando y dar la mayor cantidad de información posible para que la gente la tenga, ¿no? Bueno, yo lo logré, me parece que quedó en una muy buena calidad, para meter por lo menos 4 películas o documentales o lo que sea. En el caso este que yo hice, metí un documental que se llama Terrícolas, que me conmueve mucho, ¿no? Y otro que se llama Religiolos, que es justamente sobre religión, pero como te digo, tendría yo que facilitárselo a todo el grupo para que en base a eso decidamos y tratar de, como le digo, aprovechar un poco, optimizar el rendimiento del material que se va a regalar. Eso sería súper chévere, porque si contamos con material, o sea, pueden reunirse dos personas, decir, oye, voy al cine, yo también voy, y como ya hay gente, regalar el material. Entonces, también ya vamos a empezar con eso. A mí me ofrecieron mucha ayuda de parte de otros capítulos, y ya voy a empezar a pedirles explícitamente que me ayuden con el material para esto, ¿no? A ver, respondiendo a Luis, capítulos son... digamos, la parte del movimiento representada en un país. Entonces ahí el capítulo Ecuador, capítulo Colombia, capítulo Venezuela. Y en inglés son chapters. Entonces también vas a oír el subcapítulo, el subchapter Guayaquil, subchapter Quito. Yo quisiera la recomendación de Paul de leer el libro. Justamente a mí me preocupa mucho siempre el asunto económico, que el asunto del dinero que nos limita tanto a tantas personas. Definitivamente sería interesante buscar en la web, yo lo he logrado en algunos casos, conseguir material, el material que se recomienda, o de alguna manera ver de qué manera vamos a circular ese material con copias, en fin, ojalá sea de manera digital. Yo voy a empezar a colocar también unos links de libros que me parecen interesantes de leer y que se consiguen gratuitamente en la web, ¿no? Habrá que hacer un poquito, seguir haciendo ese trabajo. Adicionalmente a eso, yo tengo un material que son unos DVDs, cuatro DVDs que son una enciclopedia de 30.000 libros y que me gustaría ponerla a disposición de todo el grupo, como para tener ir armándonos de herramientas efectivas para poder decir, leamos esto, leamos lo otro, sin que tengamos que buscar un libro que nos cueste en una librería 20 o 25 dólares, sino que lo podamos tener de manera gratuita y difundirlo además. O sea, la idea también de esta biblioteca que se va a seguir acrecentando es seguirlo difundiendo para que la gente tenga la cultura de una manera, ojalá, gratuita, que es lo que propone Safe Gaze, ¿no? De la manera más gratuita posible, aunque en este caso pues sería el costo de los DVDs, que los cuatro DVDs más o menos valen un dólar como DVDs únicamente, y el resto sería el trabajo que hagamos nosotros. Pero sí pensar siempre en ese asunto de que no sea un egreso muy fuerte para la gente por el hecho de tener que ir a pensar, leamos tal libro, pero nos toca ver cómo lo compramos, ¿no? A ver si lo conseguimos. Si no lo hay gratis en el internet, pues ver de qué manera lo fotocopiamos y etcétera, etcétera, para tratar de difundirlo de la manera más libre, así, más free, más libre posible, ¿no? La gente que tiene documentos electrónicos en el Google Groups, ¿está permitido subir los documentos electrónicos? Van a archivos y lo suben. Entonces, eso está permitido, creo que es hasta fines de noviembre, así que aprovechemos el tiempo en eso, ¿no? Cualquier archivo que ustedes piensen que sea útil, pues lo suben, por favor. Me parece muy importante esto de poder compartir el material que hemos visto cada uno de nosotros. Diferentes links a videos, diferentes documentales, películas. O sea, en mi caso, o sea, que hace 2 años vi la primera película de Saigas, o sea, me he ido empapando cada vez de más y más documentales y cosas, no solo como la película Saigas, sino cosas como hechos por tal vez por Alex Jones, no sé si conozcan. Y como parte de estos temas, como lo del 9-11 que expone Saigas, están catalogados dentro de, digamos, teorías de conspiración. Hay muchas de estas, o sea, de estos documentales que se van por otra rama, ¿no? Y lo interesante de todo es cómo uno va conectando los puntos, conectando varios temas, varias cosas. Y inclusive yo he ido más allá y enterando cosas como, no sé si alguien ha escuchado cosas como The New World Order o el Nuevo Orden Mundial. Entonces, me parece que todo esto es súper importante que compartamos y pongamos punto. Y bueno, eso. Sí, incluso me decía Freddy García, con el que estuve conversando, que él tiene alrededor de 9 gigas de videos bajados del internet disponibles para ver de qué manera hacemos también una biblioteca una biblioteca de videos, ¿no? Adicional a esta biblioteca que yo les estoy proponiendo con mucho gusto, que es de literatura mundial y etcétera, etcétera, de material a nivel de literatura. Entonces, aprovechar todos estos espacios, porque de hecho uno de los objetivos fundamentales de Seth Gates y de este encontrarnos nosotros es crear una sociedad de conocimiento, una sociedad en la que nos permita seguirnos formando, ampliando nuestras capacidades mentales de análisis, etcétera, etcétera, nuestro criterio, ¿verdad? Porque, como lo dice Peter Joseph, la idea es crear cada vez seres humanos más críticos y participativos y creativos, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos que constituirnos como una sociedad del conocimiento para aprovechar, entre todos, seguir construyendo un nuevo tipo de conocimiento, ¿no? Exactamente, eso es la cosa, es sobre educarse, empaparse, criticar, cuestionarse ciertas realidades, que es lo importante. Sí, lo que dice Ronald, si se fijan en el chat, es muy cierto y eso es lo que les dije que deberíamos hacer, es compartir los videos que cada uno encuentre, bien sea en su muro o bien sea en el SEG, este Ecuador, ya les dije el link más arribita. Entonces, si lo hacen así, no los grandes, pero al menos la primera parte yo no podría seguir. Sí, también tenemos un SEG de Ecuador, Ronald, gracias. Ese es otro punto interesante. Si ustedes van a la página de Colombia, de Chile o de Venezuela, hay links directos para muchos videos. Bueno, sí, yo también tengo que decir que una de las limitaciones personales que creo que la mayoría tenemos para el manejo el máximo aprovechamiento de los recursos estos tecnológicos es el conocimiento, la falta de conocimiento del asunto del internet y del manejo de la tecnología informática para poder, o sea, manejar de la manera adecuada los materiales que existen en el internet, pero eso es una cosa que tenemos que seguir aprendiendo. Es un deber de cada uno de nosotros aprender al máximo para aprovechar al máximo. Yo no sabía absolutamente nada de videos, nunca he trabajado en eso, pero justamente a raíz de que llegó la película y de que no existía una copia en el Ecuador para mostrarla y para enseñarse a la gente, yo me vi obligado a aprender cómo bajarla del internet, cómo desde ponerle subtítulos en español, porque cuando yo la bajé la primera vez ni siquiera tenía subtítulos en español. Uno tiene que aprender, esforzarse, eso es parte de nuestro compromiso y de nuestra responsabilidad, ¿no? Sí, tratan, o sea, tenemos que compartir recursos y cómo se pueda. En eso estoy de acuerdo con José. Pues a veces la gente no tiene internet y listo, pero chuta. Y yo creo que a futuro también tenemos que enseñarle a usar el internet a las personas, en los cafenets poner propagandas. Eso sería divertido, que la página de inicio sea algo de Zeitgeist. Si nos hacemos amigos del dueño del cafenet, podemos hacer eso. Entonces, ese tipo de cosas chiquitas, pues valen mucho, ¿no? Gracias, Ronald, por las felicitaciones. No sé, a futuro, si es que a alguien le interesa, yo creo que es factible conseguir en Conquito. Yo podría, para que nos den un. Ellos tienen un ágora bastante interesante y que tiene la disponibilidad de internet. Entonces se podría hacer lo que pedía José, ¿no? Que mientras se tenga la reunión física, exista gente que esté conectada en esto, en TeamSpeak, y pueda escucharnos. En Conquito. Ahí me escucharon bien. Sí, Sí, antes también se te escuchó, sino que no sabía qué era. eso. Con Quito queda en el justo por la Recoleta. Ahora, ahí tendríamos las facilidades. Claro que esto se deberá hacer una vez que ya definamos bien qué diríamos y todo. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de gente que vaya es gente que no dispone de internet en su casa, pero sí es gente que está continuamente yendo allá para aprender y es de determinados estratos a los cuales nos va a ser bien complicado llegar a través de internet. Entonces, si es que ya nos ponemos de acuerdo, yo ya me podría poner un poco a conversar y tantear las opciones de que lo hagamos allá, ¿no es cierto? Podría ser con que sea una vez al mes, ¿no? Y de hecho ahí yo me ofrecería para también un poco a hablar con la gente y darle, incluso les podríamos enseñar a usar este tipo de herramientas para que después de ellos ya puedan hacerlo desde otros lugares, ¿no? Muy buena idea. Paul, ¿me dices que va gente una vez al mes o que puedes reunir gente? No, no, no. Digo, para que no sea tan frecuente y sea más fácil este tipo de cosas, podríamos hacerlo una vez al mes. Entonces, una vez al mes empezamos a promocionar. ¿Por qué te digo esto? Porque si es que ya nos ponemos de acuerdo, yo de cuando en cuando doy capacitaciones a grupos de personas que tienen grupos rurales y otro tipo de cosas. Entonces yo les podría indicar que en tal fecha vamos a tener una reunión interesante y todo, y ellos dirían, porque siempre están yendo. Entonces, si van, les hablamos de esto, nos ponemos de acuerdo, les explicamos, es decir, sería fácil llegarles, ¿no? Y ellos sí corren la voz y corren la voz bien rápido. Mucho más rápido que nosotros, ¿no? Pero entonces yo pienso que podría ser una idea. Les dejo en su consideración de todas formas. Está buenísima, me encanta. Les insisto, toda idea que ustedes tengan aquí, o sea, está grabado y todo, pero quisiera que la posteen en el Google Groups. Cuando yo les digo que hay reunión, a mucha gente le suena que no es interesante, pero si ustedes dicen que van a realizar un evento, mucha gente se va a unir. Cada quien con su idea, yo también voy a empezar, no lo he hecho del todo, pero voy a empezar con eso, a postear las ideas. Y la gente que responda, pues va a ser la gente que lo haga así. No necesitan autorización de nadie ni mía para empezar a hacer cosas. Si alguien puede y si tienen cámaras para documentar lo que hacemos sería chévere porque eso da una retroalimentación. Entonces lo posteamos en cualquier lado y pues digamos en YouTube y la gente se remotiva, digámoslo así. Yo tengo una cámara. Si alguien va a hacer algo, pues bienvenidos, pueden usar la cámara. Entonces, este tipo de cosas son las que quiero que hagamos. Sí, me parece buenísima la idea de Paul. Genial que la podamos aprovechar y de pronto, si es posible, también aprovechar las instalaciones del Conquito para hacer la presentación de la película, que no tiene por qué ser solamente una vez, pero sí algunas veces. Pero hacer por lo menos la primera vez oficial sería genial, ¿eh? ¿Qué dices, Paul? Sí, se puede, es factible. Ya, de hecho, a ver, yo voy para allá el día martes, entonces el día martes yo converso y ya me pongo a trabajar para ver en qué fechas nos podrían prestar, porque a veces está medio ocupado, pero si ya nos prestan, ellos tienen una sala de proyecciones bastante grande, yo creo que ahí entrarían fácil unas 50 personas y están dadas las instalaciones, entonces podríamos incluso por Facebook llamar a la gente y decir que vayan tal día, la fecha está allá. Entonces van, se pasa la película y les damos cafecito, ¿no? Porque tenemos esa facilidad allá. Ah, pues genial, eso qué mejora. Bueno, entonces esperamos esos datos. Porfa, todo lo que hagan, no esperen a la reunión del domingo. Gracias, Ronald. Entonces, yo creo que ya vamos a cerrar aquí porque cada uno tendrá su ocupación. Cualquier cosa, ya saben, el Google Groups está siempre abierto, mi chat también está abierto. Y eso, chicos, queda pendiente cada uno su proyecto. Yo voy a volver a escuchar esto y para pedir cuentas, ¿no? Y cualquiera de ustedes, Paul, con mucho gusto me ofrezco para si necesitas algún respaldo, algún apoyo, que te acompañen, alguna cosa, avísame nomás, estoy dispuesto, con mucho gusto, nos ponemos de acuerdo en horario nada más y cuenta conmigo, mejor dicho, y cuenten todos conmigo, con mucho gusto. Chévere, muchas gracias. Igual yo estoy a las órdenes. Ya les comento entonces entre semana en el blog, en el de Google. Ya voy a postear lo que pasó con este asunto. Y bueno, yo me desconecto ahora, pero igual a las órdenes, cualquier cosa también ya tienen mi correo electrónico. Entonces sigo trabajando ahí, me avisan cualquier cosa. Buenas noches. Listo, buenas noches, saludos a todos, abrazos. Chau, chau. Gracias a todos, buenas noches. Trataré también de poner links y postear más cosas en el Google Group. Chao.